En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. ¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Aquí arrancamos una nueva edición de Elche en Punta en la sintonía de Teleelch Radio Marca. Como siempre, encantados de saludarte en el 101.4, en el tiempo de información deportiva aquí de esta casa, también en Teleelch o desde cualquier parte del planeta Tierra en teleelch.es. Buenas tardes. Hoy es lunes 16 de agosto y no es un lunes cualquiera. Es un lunes en el que seguramente estás de vacaciones y en el que el Elche Club de Fútbol debuta en esta temporada 21-22. Elche Athletic de Bilbao, el mismo partido, el mismo cartel que para despedir la liga pasada, aunque entonces con muchos más nervios, con tensión, con agonía, incluso con dramatismo. El Elche necesitaba la victoria frente a los Leones y esperar los resultados de los rivales directos. Todo se dio y el Elche sigue en primera división. Vamos a disfrutarlo. En ese partido de finales de mayo con 3.000 espectadores, era la primera vez en toda la temporada que entraban aficionados. Hoy van a estar en torno a los 10.000. Partido de altos vuelos en el Estadio Martínez Valero con temperatura alta. Se esperan 27 grados. Ahora mismo hay 31,5. No son los más de 40 de ayer, que era un auténtico horno, pero va a hacer calor esta noche. El Elche buscará domar a los Leones y sumar los primeros puntos de esta temporada. Hace 48 años que se dice pronto que el Elche no empieza ganando la primera jornada en primera división. Ya toca. El técnico del Elche reconoce que va a ser un partido difícil por la temperatura, también porque no han llegado todavía futbolistas importantes para tener buen fondo de armario, pero no es excusa, hay que buscar la victoria, Escrivá. Hombre, uno piensa que se nos puede hacer el partido largo en determinado momento, es lógico. Va a hacer calor, aunque afortunadamente se juega muy tarde, pero la temperatura va a ser alta, la humedad va a ser alta. Lógicamente, y ante un equipo intenso y físico como es el Athletic de Bilbao en muchas situaciones, bueno, puede ser un problema. Pero bueno, por ahí hemos tenido que pensar, con lo que tenemos a día de hoy, hemos tenido que pensar el plan B o el plan C, para que el equipo note la menor medida. Cualquier equipo va a tener un bajón a esta altura de temporada, porque aunque ya no es pretemporada, en algunas cosas aún estás casi en pretemporada. Bueno, pues vamos a intentar esos plan B, C que tenemos preparado en función de cómo vaya el partido, pues que el equipo a nivel físico lo note lo menos posible, pero es evidente que no estamos en la mejor situación para empezar la liga. No estamos en la mejor situación para empezar la liga, decía el técnico ilicitano, que hoy despejará la gran duda en la portería, porque el resto prácticamente va a ser un equipo muy reconocible, calcado al que terminó ganando precisamente a los Leones. La portería, o en este caso la duda, Edgar Badía o Kiko Casilla. Luego daremos las pinceladas del posible once titular del Elche y también del Athletic Club, el Athletic de Bilbao, entrenado por Marcelino, que fue jugador del Elche en la temporada 92-93. Aquí colgó las botas como jugador profesional y desde entonces una prolífica carrera que nunca ha coincidido en el banquillo ilicitano. Hoy estamos de previa con un Elche que supera los 8.500 abonados. El club ha habilitado hoy la taquilla sur del Martínez Valero hasta el inicio del partido, solo para atender abonados que no les ha llegado su entrada y a los que necesiten imprimirla. No es una taquilla para público en general, para vender entradas,

Elche en punta. Toda la información y el análisis del Elche Hola, Club de Fútbol. Hola, aquí a su derecha, otra vez. Con Paco Gómez. Hoy es día de fútbol, hoy es día de partido. Recuerda, a las 9:30 te lo contamos en directo desde el Estadio Martínez Valero. Ahí estaremos unos cuantos y aquí en el estudio central otros cuantos. Ya podemos entrar a los estadios, lo vamos a hacer con normalidad, igual que el próximo domingo. Esta semana tenemos dos partidos, hoy lunes, ya que es la última jornada de, en este caso, el último partido de la primera jornada de Liga. Y el domingo el Elche juega ni más ni menos que en el Wanda Metropolitano contra el Atlético de Madrid, el actual campeón de Liga, que además viene de ganar al Celta de Vigo. Bueno, pues esta noche a las 10, último partido de esta primera jornada de Liga, que hasta el momento ha tenido estos resultados. A falta de dos encuentros, uno se disputa esta tarde, el Villarreal-Granada a las 8 y dos horas después el Elche Athletic Club de Bilbao. El resto de resultados: Valencia 1, Getafe 0, Mallorca 1, Betis 1, Cádiz 1, Levante 1, Alavés 1, Real Madrid 4, Osasuna 0, Español 0, Celta 1, Atlético de Madrid 2, Barça 4, Real Sociedad 2 y Sevilla 3, Rayo 0. Próximos dos rivales del Elche después del de esta noche, ojo cómo han empezado, muy fuertes. El campeón de Liga, el Atlético de Madrid, que ha empezado ganando a domicilio en casa del Celta, 1-2, y el Sevilla de Lopetegui, que ha empezado goleando al Rayo Vallecano por 3-0. Hasta cierto punto, resultados normales, resultados lógicos. Y esta noche el Elche va a intentar domar a los Leones. Un Athletic de Bilbao se reedita el último partido de la temporada pasada disputado en el Martínez Valero, jornada 38. Entonces el Elche necesitaba ganar sí o sí y esperar que no lo hiciera el Huesca y que tampoco lo hiciese el Valladolid. Todo se dio y el Athletic venía con los deberes hechos. Ahora va a ser un Athletic no muy distinto, porque apenas ha tenido cambios. La recta final, Pablo López, aparte del mercado de fichajes, nos va a hablar del rival del Athletic de Bilbao, al filo de menos 10. Un Athletic de Bilbao que viene con el mismo entrenador y que viene con una plantilla muy parecida. Y el Elche, pues lo mismo, va a ser un choque en el que el Elche va a sacar un equipo muy reconocible. La gran duda en la portería: ¿Edgar Badía o Kiko Casilla? El técnico no ha dado ni una sola pista, pero a quien hoy le dé la titularidad va a tenerla prácticamente toda la temporada. ¿50%? Pues hombre, no se puede decir 50%. La cabeza de Escribá, ahora mismo él ya lo sabe y me imagino que sus ayudantes también. Me imagino que los dos porteros todavía no lo sabrán y estarán con ese gusanillo. Si buceamos en las preferencias de Fran Escribá, por centímetros, por altura, por experiencia, Kiko Casilla es el que más opciones tiene de ser titular. Si nos dejamos llevar por no el corazón, sino por rendimiento, Edgar Badía, hasta que fue cambiado la temporada pasada por Fran Escribá, fue el mejor del equipo, le dio muchos puntos. Yo creo que va a depender, insisto, la decisión ya la tiene tomada, pero para los que no lo sabemos, va a depender también de cómo estén en estos momentos, física y mentalmente. Kiko Casilla, es cierto que llegó más tarde, se incorporó a la pretemporada más tarde, y eso puede jugar a favor de Edgar Badía. Pero esto no es como un jugador de campo. Aquí, normalmente, cuando un entrenador elige a un portero, es, no voy a decir para toda la vida, pero sí para toda la temporada. Con esa gran duda, insisto, si hay que mojarse, yo diría que va a jugar Kiko Casilla. En el resto del equipo, Gonzalo Verdú, Pedro Vigas, quizás ahí en Zorroco, pero yo me decantaría por la pareja que jugó de salida contra el Levante en el Festa de Elche. Banda derecha, Elibelton Palacios. Barragán todavía no tiene el ritmo que tiene el colombiano. Y banda izquierda, pues hombre, si Mojica ha venido bien, que por cierto ha sido el último en inscribir su ficha. El penúltimo fue Marcone. El viernes inscribió su ficha, el sábado la de Mojica. Si ha venido bien, lo normal es que Mojica ya sea titular. Si todavía le falta algo, Josema, que va a ser su competencia, será el titular. En el centro del campo parecen menos dudas, sobre todo porque no hay más centrocampistas. Iván Marcone y Raúl Guti. Bandas para Fidel y Josan, con permiso de Tete Morente. Piatti es la única baja. Y arriba Pere Milla y Lucas Boyé. Guido Carrillo también entraría en la convocatoria, junto con los que no jueguen en Sorroco, Diego González, Barragán. Y luego, bueno, pues ya canteranos, John, César Moreno, Diego Bri, Mourad. Es que para llegar a los 23 tiene que meter a 5 o 6 canteranos. Y es que además, para cambios, hoy lo normal es que John tenga que jugar, no sé si los últimos minutos, última media hora, pero está claro que ahí faltan refuerzos, falta fondo de armario, sin duda alguna. Y Fran Escriba, que se mojó tras el Festa dels, dijo no, esta semana, refiriéndose a la pasada, va a llegar alguno seguro. Bueno, pues ya no se moja, pero sí dice que van a llegar 3 o 4. Pues no, porque yo también pensaba que íbamos a tener algún jugador más, pero por circunstancias que no soy yo la persona que tiene que explicar, evidentemente solo hemos tenido la incorporación de Monge, que ya la conocíamos la semana pasada. Bueno, se sigue trabajando en ello, el club está en ello, y lo que sí que estoy convencido es que van a llegar, pero ahora ya sí que ya no quiero equivocarme de nuevo. Prefiero que cuando lleguen decir aquí están, que no aventurar plazos en los que yo pensaba que iban a llegar. Por tanto, van a llegar, pero no se aventura a dar plazos. Desde luego ha hecho bien, porque tampoco llegó ninguno la semana pasada, que era la semana previa al comienzo de la Liga, que ya para el Elche arranca hoy. Le quedan al club muy pocos días. Estamos a día 16 de agosto, el 31 se cierra el mercado. Da la sensación de que todo va a suceder pues en los últimos 2 o 3 días, o en el último día y en las últimas 4 o 5 horas, como sucedió el año pasado. No es casualidad. Es el modus operandi de Cristian Bragarni, que tiene muchas operaciones abiertas, pero todas ellas en periodo de maduración. Hoy no entras en precio, pero igual la semana que viene sí, o el último día. Hoy no quieres jugar porque piensas que tienes todavía alguna opción de jugar en tu equipo de primera, pero pasan 2 semanas, no juegas y dices, bueno, pues prefiero jugar en un equipo con menos pretensiones, pero jugar al fin y al cabo. Esa es la manera en la que entiende el propietario del Elche que es como hay que actuar para abaratar costes, para abaratar futbolistas. Lo que es cierto es que van pasando las semanas y no llega casi ninguno, y algunos se pueden ir escapando, como el caso de Morlanes. Insisto, no es oficial, pero parece que Levante y Español han llegado a un acuerdo. El técnico del Elche, estábamos hablando de que, bueno, pues piensa que van a llegar 3 o 4. Ya no son los 6 o 7 que hacían falta para llegar a los 10 o 12, que es la previsión que tenía tanto Fran Escribá como el director deportivo Nico Rodríguez cuando habló hace unos meses de que harían falta 10 o 12. Bueno, han llegado 3 caras nuevas. Alguien dirá, no, son 5. No, Barragán no es cara nueva. Barragán es una renovación y repescada. Mojica, vale, te lo compro como, te lo acepto como pulpo, como animal de compañía, como el juego. ¿Por qué? Porque aunque no es una cara nueva, sí es cierto que es un fichaje, viene traspasado, ¿vale? Vamos a poner 4. Hasta 10 o 12 vamos a ser, no vamos a tirar por lo alto, vamos a tirar por lo bajo. Hasta 10 faltarían 6. Fran Escribá ya se conforma con 3 o 4, que deberían ser 2 centrocampistas mínimo y un delantero o segunda punta. Pero desde luego, si se pudieran más, 3 centrocampistas, un media punta y un delantero, que el Elche no tiene más, no tiene medias puntas. Piatti puede hacerlo, pero es más extremo. Necesita el Elche un media punta y un delantero. Que el año pasado eran 4 delanteros. Que Nino ya no está. Bueno, se le preguntaba a Fran Escribá cómo se siente ante este debut y con esas circunstancias. Mis sentimientos de mucha ilusión. De mucha alegría, de mucha ilusión, lógicamente preocupación pero no por la situación en cuanto a plantilla, sino porque la liga, al final, tu preocupación es tu club y quieres que vaya esto adelante. Aunque vamos a empezar ahora, yo quiero desde el día uno seamos competitivos y que lo tomemos como es. Al final, siempre decimos, los puntos que te salvan no son los de la segunda vuelta, son todos. Pero desde luego mi sentimiento no es en ese sentido nada negativo. Quiero un equipo alegre, quiero transmitir ilusión, quiero transmitir todo eso porque lo siento así, porque la plantilla también lo siente así. ¿Que es cierto que la plantilla no está acabada? Es cierto, lo sabemos todos y se va a trabajar para que sea así. Pero tampoco quiero que nadie vea, porque no es mi objetivo, que nadie vea o desilusión o enfado o algo así, porque no es así. Yo solo tengo ilusión. Si tenemos 19, con esos 19 vamos a ir a muerte. Cuando tengamos 22, 21, 23, todavía más, tendremos más argumentos. Pero desde el punto de vista motivacional o de ilusión, estoy a tope. O sea, estoy a tope. Nadie creo que vea, pues eso, es que ahora es muy difícil. No, va a ser difícil, tengamos los que tengamos. Pero desde luego que no pienso transmitir, y así ha sido en el vestuario, ningún sentimiento de decir así no nos da, ni mucho menos. Sabemos que la plantilla es corta, que es cierto, para una temporada tan exigente y larga vamos a necesitar más jugadores y se está trabajando en ello, pero pensando en el partido del lunes, el único objetivo es ganar, jugar bien, hacerlo bien y que la gente sienta la ilusión que tiene ese vestuario y que tiene el cuerpo técnico, transmitirlo a nuestra afición. Pero en ningún caso que nadie vea o decepción o enfado, porque eso no existe. La verdad es que solo se puede decir chapó, no se puede decir más en tan poco tiempo. Es un hombre de club, siempre ha sido un señor y en este caso dice las cosas como son, pero tampoco pone a nadie entre la espada y la pared. Y me quedo con lo de quiero un equipo alegre. Eso, para un Elche con presupuesto escaso, si no es el más pequeño, va a ser el segundo más pequeño tras el del Rayo, en primera división, parece una osadía, ¿no? Lo de jugar alegre. Chapó. Aplaudo a Fran Escribá por cómo lo dice, cómo lo cuenta, cómo lo expresa y luego cómo lo traduce en el terreno de juego. Han venido pocos fichajes, pero yo creo que tenemos al mejor, que está en el banquillo. Enfrente un Marcelino al que, bueno, pues se le preguntaba si para ellos es una ventaja tener la plantilla cerrada. No, no creo, porque luego tienes que jugar un partido 90 minutos y en esos 90 minutos hay un 11 contra 11. Vemos la igualdad que existe no solamente en la Liga Española, sino en el resto de competiciones y en el fútbol en general a nivel mundial. Y entonces no creo que sea pues un valor importante para el partido ni el desarrollo de la temporada. Se refería a que él sí tiene la plantilla cerrada. ¿Qué partido vamos a ver esta noche? ¿Piensa Escribá que va a ser un partido distinto al último Elche Atleti de Bilbao, que fue el de la última jornada? A nivel, lo que el Atleti que esperamos, lógicamente a nivel táctico puede ser similar, porque bueno, pues es su forma de jugar, porque el sistema que suele usar Marcelino con algunas pequeñas variantes lo conocemos bien, lo hemos estado viendo lógicamente, aunque no tengamos tantas imágenes como luego durante la temporada, pero hemos visto todos sus partidos de pretemporada y evidentemente es muy reconocible porque es un equipo reconocible, pero sí que es cierto que la situación no es la misma. Al final es un equipo que empieza de cero, hubo incluso jugadores que jugaron aquel partido que era fácil, como ha ocurrido con algunos, que no continuaran, era un partido ya de final de temporada, ya no tenía nada que ver, por el contrario nosotros jugábamos mucho. Creo que en este partido los dos afrontamos exactamente igual, jugándonos mucho. La diferencia entonces puede ser que ellos se jugaran poco y nosotros mucho. Ahora no es que nosotros nos juguemos menos, que los dos equipos nos jugamos mucho. Entonces creo que eso va a hacer un partido mucho más igualado en todos los sentidos y además que es un equipo que históricamente y por nivel siempre ha pensado más en luchar por alcanzar competiciones europeas que no por otra cosa, ¿no? Entonces yo creo que desde luego no creo desde el punto de vista de la disputa que vaya a ser el mismo tipo de partido. No cree que va a ser el mismo tipo de partido porque el Atleti, desde luego, los Leones van a venir a dar un zarpazo. Es cierto que el último partido de Liga no es que no viniera a no ganar, pero cuando uno tiene ya los deberes hechos y no aspira a nada, incluso ni a mejorar puesto, pues y enfrente tienes un rival como el Elche que se estaba jugando la temporada, no es lo mismo. Hoy yo creo que vamos a ver a un Atleti más contundente, más difícil de ganarle. Y bueno, pues un Atleti que podría jugar con el jovencísimo Aguirrezabala, el portero que hasta ahora juega en segunda B, que ha hecho la pretemporada con el primer equipo, porque Unai Simón, el guardameta titular y de la selección española, pues está descansando tras haberlo jugado todo, Liga, Eurocopa y los Juegos Olímpicos. Y bueno, pues Aguirrezabala, con 20 añitos, será el portero titular esta noche. como centrales Vivian e Íñigo, Valenciaga lateral izquierdo, De Marcos lateral derecho, centro del campo para Vencedor y Dani García, Muniain en la izquierda, Berenguer por la derecha, arriba Sancet e Iñaki Williams. Ese podría ser presumiblemente el once que ponga Marcelino sobre el terreno de juego. Un Marcelino que habla de que el Atleti llega bien, con una buena pretemporada. Es difícil hacer una valoración en cuanto a porcentaje de cómo está el equipo. Digamos que estamos muy satisfechos de la respuesta que han tenido todos y cada uno de los jugadores durante esta pretemporada, y lo que esperamos es refrendarlo mañana en el primer partido oficial. Creo que hemos entrenado muy bien desde todos los puntos de vista, tanto a nivel de actitud como siempre, desde que llegamos aquí, pero también a nivel de concentración, de búsqueda y el conseguir los objetivos planteados con las tareas, del nivel demostrado en los partidos de pretemporada contra equipos de entidad. Y además creo que ha sido una pretemporada muy, muy, muy, muy buena, a la vez que exigente. Y ahora, pues bueno, es el momento de iniciar la competición. Estamos preparados para ello. Ya sabíamos cuando empezamos la pretemporada cuándo era, con una oscilación de uno, dos o tres días, cuando íbamos a iniciar. Y por lo tanto, pues no sé si estamos mucho o muy bien o regular, pero el nivel que nos toca para afrontar este partido con la única idea de ganarlo. Con la única idea de ganarlo. Y es que esta primera jornada es el partido que más estudias al rival. Tienes dos meses para estudiarlo. Desde que a mitad de julio, bueno, dos meses no, un mes. Desde que a mitad de julio se sabe el calendario, tú con un mes de antelación ya sabes cuál es tu primer rival. Y a diferencia del resto de rivales, que tienes una semana o menos para prepararlo, en esta ocasión el Atleti como el Elche, desde hace un mes largo, saben que este es el primer partido. Por tanto, es el Elche lleva un mes preparando el partido contra el Atleti, conociendo las virtudes y las carencias del Atleti, y lo mismo ha hecho el equipo de Marcelino. A Fran Escribá se le pregunta cómo ve a los canteranos, a John, a César, a Johnny Álamo, por si, bueno, tienen que ser de la partida, si tienen que empezar jugando o aparecer en la segunda parte, teniendo en cuenta que todavía faltan muchos fichajes o algunos importantes. Porque todavía está en fase de recuperación, pero John y César, por supuesto, que van a estar. Las convocatorias, si hay algo que ahora permiten, es que haya 23, pues iremos y vendrán seguro, y con opciones de participar, por supuesto, por lo que hablamos, porque precisamente esa es una zona donde tenemos algo de carencia. Entonces, lógicamente, han entrado muy bien, han aportado mucho. Yo les veo, lógicamente, por edad y condición, puede que todavía no estén para el nivel primer equipo con esa certeza, pero sí que han aportado y han competido bien, y estoy convencido de que sí, y no sería raro que alguno jugara en algún momento, que si echamos mano de ello van a responder bien. Por cierto, un dato o varios datos importantes. Este año la reglamentación con las manos, que tanta polémica y controversia ha dado durante la temporada pasada, de que si estas manos no son, estas sí, porque esta es el VAR sí y las mismas el VAR no. Bueno, pues el criterio con las manos tiene un pequeño cambio. La principal novedad respecto a la temporada pasada radica en las manos que son involuntarias. Y alguien dirá, bueno, ¿y cómo sabe el árbitro que son involuntarias? Pues si sabe un poquito de fútbol, en el 95% de las veces sabes cuando unas manos son involuntarias y cuando no lo son. Bueno, pues como digo, el dato principal radica en las manos que son involuntarias. Estas serán sancionadas solamente, las involuntarias, si el mismo jugador marca inmediatamente gol. Si es otro futbolista el que termina anotando, ya no será sancionada como infracción. Es decir, la única mano involuntaria que se va a pitar es si, de manera involuntaria, te da en la mano y metes gol. Ahí sí te lo van a anular. Pero si te da en la mano de manera involuntaria, que te rebota en el cuerpo, te da en la mano, pega en otro jugador y se mete, eso sí es gol. En cuanto a las manos no sancionables, se considera que no son sancionables de infracción las manos que están en una posición natural, las manos que están pegadas o próximas al cuerpo, que están apoyadas o hacia un apoyo, que dan en la mano tras balón jugado por el mismo jugador, que proceden del despeje de un compañero o si es accidental, inmediato o no. En pocas palabras, las manos que no son sancionables son las que tú no quieres ir a tocar el balón con las manos. Son las manos accidentales, que te da un rebote, te pegan esas no se deben de pitar. Por tanto, yo creo que este año se van a pitar menos penaltis. Aún así, estoy seguro de que el criterio va a ser muy discutible porque unas mismas manos sean voluntarias o involuntarias, seguro que de una semana a otra o en la misma jornada se van a pitar distintas, porque cada árbitro tiene un criterio. Esperemos que con esta nueva normativa el criterio de alguna manera se globalice, se regularice. Insisto, el problema es que algunos árbitros no han jugado al fútbol en su vida. Si han practicado fútbol, se sabe cuando una mano es voluntaria y cuando una mano no lo es. Bueno, por último, en cuanto a las manos sancionables, hay tres tipologías diferentes. La mano voluntaria o gesto o movimiento hacia el balón. Esa es la que menos polémica genera. Es decir, la que ves claramente que has tenido voluntariedad para tocar con la mano. Esa se va a sancionar sí o sí. La mano en posición antinatural. Aquí ya viene el lío. La mano en posición antinatural, estas son las sancionables. La mano en posición antinatural cuando un jugador ocupa con su brazo un espacio mayor y corta un pase o un disparo a portería. Aquí ya tenemos la burra en el trigo. Porque ha habido manos, la misma mano, que es involuntaria, pero está despegada del cuerpo, impacta y evita que el balón vaya a portería. Esas, unas veces, se han pitado como penalti y otras se han revisado y no se han pitado como penalti. Eso es lo que esperemos que con esta nueva normativa pues se solucione. Insisto, esto al final queda a criterio del colegiado y, en definitiva, también del VAR. Y más cosas. Recordamos, el Elche ha superado la cifra de 8.500 abonados para esta temporada en Primera División. La mayoría de ellos han solicitado su entrada para el partido de hoy frente al Atleti. De cara a este partido, la entidad ha habilitado hoy la taquilla sur del Martínez Valero de forma ininterrumpida hasta el inicio del partido, pero ojo, solo para atender abonados que no les ha llegado su entrada y abonados con dificultad para acceder a internet y que necesitan imprimirla. Las entradas para los aficionados que no sean abonados se pueden adquirir todavía a través de la página web del club. De la misma forma, recordamos que hoy los que quieran sacarse el abono, hoy no pueden hacerlo. Me imagino que a partir de mañana sí y ya lo informará el club. Una pausita y hablamos del rival y del mercado de fichajes. Juan, unas palabras del hombre que acaba de dar la vuelta al mundo en globo en 7 días. ¿Cómo empezó todo? Pues una tarde le hice un perrito con un globo a mi hijo y una cosa llevó a la otra. Cuando te da por algo, te da muy fuerte. Como te dará cuando descubras que el nuevo SEAT Arona viene más equipado por 14.800 euros. Déjate llevar. Consulta condiciones en seat.es. Ven a tu concesionario SEAT. En Elche y Torrevieja, Serrauto y en Orihuela, Oleza Motor. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. M. Solers, el hogar del profesional, también lo tiene todo para el particular. Accesorios de baño, sanitarios, griferías, electrodomésticos, calefacción y aire acondicionado. Todo para el mantenimiento de la piscina durante todo el año. Con los mejores precios del mercado y las primeras marcas. No des más vueltas. M. Solers, abierto al público de lunes a sábados, también sábados tarde. Avenida de Crevillente 70, Elche, M. Solers. Restaurante Tapería Franja Estadio es el sitio ideal para comer, con su completísimo menú de martes a viernes por solo 10 euros y sábados, domingos y festivos 12 euros. Franja Estadio, los mejores desayunos y almuerzos. Franja Estadio, el restaurante ideal para celebraciones, comidas de empresa y grupos, y para ver los partidos del Elche. Restaurante Tapería Franja Estadio, junto a la puerta 18 del Martínez Valero, en Elche, sin problemas de aparcamiento. Reservas al 637-09-15-13. ¿Cansado de ver cada día roces, arañazos o golpes en tu coche? Con Talleres Hermanos Bri parecerá que estrenas coche. Especialistas en chapa y pintura, con servicio de mecánica y electricidad, cambio de neumáticos, revisiones en general y con la última maquinaria para realizar diagnosis, alineado, frenos. Y si quieres, lo llevan a pasar la ITV con recogida y entrega limpio, a domicilio y vehículo de cortesía sin coste. Talleres Hermanos Bri, en calle Juan de Herrera 10, Elche Parque Empresarial. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje. Elche en punta con Paco Gómez. Aquí continuamos en la sintonía de Teleelche en Radio Marca. Saludamos a nuestro compañero Pablo López. Pablo, buenas tardes. ¿Qué tal, Paco? Cuéntanos, hoy es previa, queremos saber más del rival. ¿Qué nos puedes contar del Atleti de Marcelino? Del Atleti de Marcelino, si quieres te cuento primero el mercado. No, cuéntame primero, primero lo de Marcelino. Cuéntame qué Atleti vamos a ver esta noche y luego cerramos con el mercado. Perfecto, porque el Atleti de hoy no va a parecerse mucho al Atleti que llegó en mayo a la última jornada de Liga cuando ya no se jugaba nada. Por jugadores no será, porque el club vasco únicamente ha fichado a Alex Pecha Román, que finalmente ha convencido a Marcelino y jugará esta temporada con el primer equipo, pese a ficharlo en un primer momento para el filial. Aunque no traigan caras nuevas, el Athletic es un equipo ya muy reconocible, con los Iker Williams, Iker Muniain, Iñaki Williams, De Marcos o Raúl García, entre otros. Eso sí, llegan a Elche con bastantes bajas sensibles, como la del guardameta Unai Simón, que está de vacaciones tras jugar la Eurocopa y los Juegos Olímpicos este verano. También tiene la de Raúl García por sanción, tampoco viajará Yuri Berchiche, operado del pubis hace 3 semanas, al igual que Geray Álvarez, aquejado de unas molestias en la rodilla izquierda, y Unai López, al que Marcelino ya le ha dicho que no entra en los planes del equipo. El equipo vasco llega al partido de hoy en buena forma, tras hacer una buena pretemporada con 3 victorias frente al Dinamo de Kiev, Borussia Dortmund y Southampton, un empate de mérito ante el Liverpool y 2 derrotas contra el San Galen y el Unión Berlín. El 11 que puede sacar Marcelino esta noche pues tiene pinta de estar formado por Aguirrezabala en la portería, que a sus 20 años ha sido uno de los mejores esta pretemporada. Pareja de centrales para Íñigo Martínez y Vivian, De Marcos en el lateral derecho y Valenciaga en el izquierdo. Centro del campo para Dani García y Vencedor, extremo izquierdo para Muniain y en el derecho Berenguer. Y arriba la dupla formada por Sancet e Iñaki Williams. Nada, equipazo el que tienen los Leones, que aspiran este año, pues todos los años, a meterse en Europa. Está claro que con Marcelino esa es la apuesta, volver a encontrar un Athletic Bilbao en la parte alta de la clasificación, buscando puestos europeos. Así que, bueno, pues vamos a ver, baja importante la de Raúl García, vamos a ver si el Atleti, bueno, pues es menos Atleti gracias a un buen Elche, y esperemos para ello una buena puesta en escena de los de Fran Escriba. Ahora sí, vamos con el mercado de fichajes, después del fin de semana ya de Liga, primera jornada de Liga, con todos los partidos en marcha. ¿Qué movimientos ha habido? Pues el fin de semana ya nos ha dejado varios movimientos interesantes a falta de poco más de 2 semanas para que se cierre. Augustinsson ya es el 4º fichaje del Sevilla para esta temporada. El lateral izquierdo llega procedente del Werder Bremen, que ha recibido 4,5 millones de euros desembolsados por el club andaluz. El futbolista firma para las 4 próximas temporadas. Thibaut Courtois seguirá siendo guardameta del Real Madrid hasta 2026, así lo acaba de hacer oficial el club blanco, que vincula al belga 5 temporadas más. En Granada anunciaron ayer la salida de Federico, que se marcha al Leganés libre para las próximas 2 temporadas. Y otro movimiento que se cerrará en las próximas horas allí en Granada es el del portero Luis Maximiano, por el que pagarán cerca de 5 millones de euros al Sporting de Portugal. Godín podría volver a la Liga de la mano del Betis. Las negociaciones están entre el central uruguayo y el conjunto sevillano están muy avanzadas. Sin embargo, el jugador tendría que rebajarse considerablemente su salario. El Betis le ofrece un contrato de 2 años más un opcional por 1 millón al año. El entrenador del Villarreal, Unai Emery, ha admitido en rueda de prensa que existe una oferta del Tottenham inglés por Pau Torres, que ha llegado a los 55 millones de euros y esa oferta ha sido desestimada por el futbolista, según el diario Marca. Pues el Villarreal, desestimar 55 millones de euros es una pasta, ¿eh? Por mucho que sea Pau Torres, que sí, que el chaval es bueno, pero que ahora mismo esa cantidad no está al alcance de cualquiera, solo de las estrellas. Uh-huh. Hablamos de Morlanes, ya que todo apunta a que el español se ha adelantado al Elche por la cesión del futbolista del Villarreal, que a sus 22 años y a falta de que se haga oficial, el mediocentro jugará cedido esta temporada allí en el Español de Barcelona. Diego Costa ya tiene equipo después de más de 1 año desde que se desvinculó en diciembre del Atlético de Madrid. Se trata del Atlético Mineiro, de la Liga Brasileña, por lo que el delantero a sus 32 años vuelve a los terrenos de juego y lo hace para jugar en el lugar de nacimiento. Y te perdona que te interrumpa, sí, Diego Costa, que como ya adelantábamos en el mercado invernal, Bragarnik le hizo una oferta cuando dejó el Atlético de Madrid para venirse al Elche en el mercado invernal. Lo que pasa que Diego Costa pedía 5 millones de euros de ficha, de sueldo, más incentivos, y claro, además había unas dudas enormes de su rendimiento, porque llevaba ya unos meses en el dique seco. Así que de todas formas, si salvó el Elche, no hacía falta. No hacía falta, pero vamos, hubiera venido bien en eso. Ese es de los fichajes que, si viene ahora, es de los que calienta la campaña de bonos. Termina de ilusionar y motivar a la gente. Vamos a cerrar la sección hablando de un ilicitano, porque el delantero Álvaro Jiménez jugará esta temporada cedido en el Zaragoza en propiedad del Cádiz. La pasada campaña también la jugó cedido en el Mallorca, con el que logró el ascenso a primera. Paco. Gracias, Pablo. Hasta mañana. Mañana volvemos. Mañana pues ya tendremos día especial postpartido. Recordamos, mañana tendremos a Todo Gol a las 10:15 de la noche en Tele-Elche. Esta noche, lo más importante, la retransmisión del partido Elche-Atleti. Primera jornada de liga de esta nueva temporada con todo el equipazo de Marcador. Os esperamos a las 9:30, hoy, aquí, en el 101.4. Buenas tardes. Elche en punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.